Nos quedamos con más cuestiones de actualidad local en este caso. Vamos a fijarnos en actividades, en cultos que se organizan en el día de hoy por parte de la agrupación parroquial de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado y María Santísima de la Esperanza. Precisamente en torno a la imagen de la Esperanza, los cultos en el día de hoy, porque lo comentábamos, por ejemplo, en el Santoral, y seguro que lo conocen muchas de las personas que nos estén escuchando, hoy es el día. Es esa festividad dentro del Santoral dedicado a Nuestra Señora de la Esperanza. Y bueno, pues en concreto, la festividad de la Expectación de María es lo que se celebra en el día de hoy. Aunque si les parece, bueno, pues de todo ello nos van a hablar por parte de la propia agrupación parroquial, Sebastián Casillas, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Sebastián, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos, ¿qué hay? Como decimos, bueno, pues hoy. Jornada con diversos actos con este motivo, ¿no? Sí, diversos actos con este motivo. Van a ser los primeros cultos que se le va a hacer a nuestra segunda titular, nuestra imagen que se bendijo el pasado mes de mayo, de abril, y prácticamente pues hoy la Virgen va a estar en solemne besamano durante toda la jornada, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, y posteriormente ya a partir de las 9 de la noche pues se va a celebrar lo que es la Eucaristía oficiada por nuestro director espiritual. Como decimos, bueno, pues lo cierto es que simbólica la jornada y especial por ese motivo, porque son los primeros cultos que organizáis en torno a lo que es la imagen de la Esperanza, ¿no? Sí, sí, son los primeros cultos, y dentro de la agrupación parroquial pues los afrontamos, la verdad, que con mucha ilusión, con muchas ganas, y prácticamente pues la primera vez que vamos a ver nuestra Virgen de la Esperanza, lo que presidiendo la parte delantera al altar, lo que es su Eucaristía y todo lo que conlleva pues celebrar pues por primera vez lo que es su festividad, que como tú bien decías en la introducción, es hoy día 18 de diciembre. Una imagen como segunda titular de la agrupación parroquial que ha sido muy bien acogida, en el sentido de que creó mucha expectación y a la vez muchísimo reconocimiento y respaldo por parte de todos los integrantes de la agrupación y en general, ¿no? Sí, la verdad que sí, incluso a pesar de que este año cae a mitad de semana, cae en miércoles, que siempre en miércoles puede ser algo más problemático que lo que pudiera ser si cayera un viernes o un sábado, que siempre la gente está más libre por cuestiones laborales, etcétera, etcétera, pues tenemos el convencimiento de que esta noche pues la parroquia de Nuestra Señora de la O va a estar a tope. Y la verdad es que también nuestros hermanos están todos deseando que llegue esta noche lo que es la hora de la Eucaristía para estar allí, la Junta de Gobierno, todo el pueblo de Ubrique en general, y la verdad que es empieza a ser otro día grande para la agrupación. Si ya teníamos un día grande con nuestro Padre Jesús Cautivo y su triduo, pues a partir de ahora vamos a tener también otras jornadas muy grandes con lo que va a ser Nuestra Señora de la Esperanza. Además, imagino que se invita en este tipo de cita, digo, por parte de todas las hermandades o agrupación en este caso, al representante de todo el mundo cofrade en el ámbito local, ¿no? Sí, evidentemente. Ya esta semana pasada se invitó lo que es a las distintas hermandades de la localidad, los distintos colectivos, lo que es el propio ayuntamiento, corporación municipal, la Guardia Civil, con la que tenemos un hermanamiento desde hace bastantes años, y evidentemente pues son cuestiones que ya se han ido haciendo, y ya simplemente pues contando lo que son las horas para que llegue las 9 de la noche y lo que es la función en sí. Ya esta mañana me llamaban a mí, me comentaban compañeros de la Junta de Gobierno que no ha parado de pasar gente por delante de la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza durante toda la jornada de la mañana en el solemne besamano, y esta mañana pues había muchísima gente esperando que se abrieran las puertas de la parroquia para ver lo que es Nuestra Señora. Evidentemente pues un día grande, estamos muy contentos del trabajo que se ha hecho, y ya a partir de aquí pues año tras año y consolidando estos cultos que hoy pues por primera vez dan comienzo con una nueva imagen titular que el año pasado, bueno, este mismo año, llegaba a la agrupación. Pues Sebastián, si te parece, nos quedamos destacando esos dos actos principales, ¿no? De un lado, ya de hecho, bueno, pues se está celebrando esta festividad porque desde las 9 de la mañana y hasta que comience a las 9 de la noche esa festividad de la expectación, bueno, en concreto esa Eucaristía, ¿no? Pues tendrá o tiene lugar ya, de hecho, en estas horas, lo que es el besamanos de la imagen de la esperanza, ¿verdad? Sí, de 9 de la mañana a 9 de la noche está Nuestra Señora de la Esperanza en solemne besamanos. A las 12 de la mañana, 12 del mediodía, se va a hacer un pequeño parón para lo que es el rezo del Ángelus, que invitamos también aquí a todas las personas que estén próximas a la parroquia, cerca a la parroquia de Nuestra Señora de la O, que participen del mismo. Y finalmente, a las 9 de la noche, pues comenzará lo que es la Eucaristía. También hacer un llamamiento a todos nuestros hermanos a mañana por la noche, a la jornada de Cabildo General Extraordinario, que se celebra mañana por la noche. En primera convocatoria a las 9:15 y en segunda convocatoria a las 9:30, donde se votará lo que es a la Junta de Gobierno. Desde el día 1 hasta el día 15 de diciembre ha estado expuesto lo que es el plazo de presentación de candidaturas, y esta noche, una vez que finalice lo que son los actos a Nuestra Señora, pues se abrirá lo que es las candidaturas que se han presentado, se verán cuáles son los candidatos. El párroco, evidentemente, junto al director espiritual, tendrán que validar las candidaturas, el número que hay, cuántas hay, cuáles son válidas, cuáles no son válidas. Y mañana a las 9:15 en primera convocatoria, 9:30 en segunda convocatoria, pues están citados todos los hermanos de la agrupación para proceder ya con las candidaturas que estén validadas a elegir lo que es hermano mayor y nueva hermano mayor presidente y nueva junta de gobierno de la agrupación. Bueno, pues otro de los apuntes destacados, ¿no? De como novedad, por tanto, mañana Cabildo General Extraordinario, y bueno, pues en el que se va a decidir quién es el hermano mayor y la Junta de Gobierno para los próximos 4 años. Próximo año, porque a para un año. Parroquial, agrupación parroquial, tenemos que hacer esta designación o esta elección anualmente. En teoría se tenía que haber hecho lo que es al principio del ejercicio, que normalmente es en mes de septiembre, octubre. Lo que pasa es que aquí en Ubrique, pues por el tema de feria, etcétera, etcétera, viene bastante mal. Entonces este año se ha hecho un poco más tarde. Pero normalmente, digamos que se hace todos los años cuando se comienza lo que es el curso pastoral, lo que es en septiembre, octubre, y ahí se escoge lo que es presidente hermano mayor. El presidente hermano mayor conforma lo que es la Junta de Gobierno, y esta Junta de Gobierno pues está durante un año. En el momento que la agrupación parroquial pasa a ser hermandad, pues es para 4 años. No sé si tenéis noticias de que haya varias candidaturas o no. En principio, hasta la noche no podemos decirlo, hacerlo público el número de candidaturas que existen, puesto que digamos que tienen que pasar por la validación del director espiritual y del párroco. Entonces, de momento, lo que se haya presentado es oficioso, de momento todavía no es oficial. Bueno, pues en cualquier caso, lo que sí que hacéis es ese llamamiento, antes decíamos, a la participación en esta jornada de la festividad de la expectación de María Santísima de la Esperanza, pero para mañana el llamamiento también para, en este caso, la participación en lo que es la votación de nuevo hermano mayor y, por tanto, Junta de Gobierno, ¿no? Sí, y igual que hoy, pues hacemos nuestra invitación y nuestro llamamiento a que todos los hermanos asistan a lo que es al besamanos, al rezo del Ángelus y a la propia Eucaristía en sí de las 9 de la noche, pues mañana sí es una jornada bastante importante donde recordamos a todos los hermanos la importancia de la asistencia a este acto, puesto que lo que tenemos en juego es el futuro más inmediato de la propia agrupación. Y evidentemente, pues si todos estamos con ese deseo, con ese sueño de que pronto podamos llegar al nombramiento de hermandad, pues en cabildos tan importantes como el que tenemos mañana por la noche, es donde tenemos que estar respaldados por lo que son todos los hermanos que tiene la agrupación. Que ahora mismo, por cierto, ¿cuántos son? Ahora mismo la agrupación son 892 hermanos. A día de hoy 892 hermanos. ¿Todos ellos con capacidad para votar? ¿O hay una serie? Sí. Todos los que son hermanos tienen derecho al voto. Luego, a presentarse a lo que es presidente hermano mayor, los requisitos que ha habido en estos 15 días de plazo han sido llevar al menos 2 años como hermano de la agrupación, evidentemente estar bautizado, porque eso ya de por sí es requisito para ser hermano, y la mayoría de edad, tener al menos 18 años. A estos requisitos lo que se añadía era que tenía que solicitar la persona que quisiera, digamos, mostrar o poner en firme su candidatura, tenía que hacerlo por escrito, por correo electrónico a la agrupación o hacérselo saber en el despacho parroquial, tanto al párroco o al director espiritual. Aparte de estos requisitos, una vez que la candidatura fuera presentada, pues esta persona tenía que esperar, una vez que se cerrara el plazo, a que tanto el párroco como el director espiritual pues dieran el visto bueno o revisaran de que cumple con los requisitos y que es una persona que está medianamente cualificada o preparada, digamos, para llevar la dirección o el cargo de presidente de la agrupación. Una vez todos estos requisitos cumplidos, pues pasaría a ser oficialmente candidato. Bueno, pues mañana, por tanto, se conocerán cuáles son esas candidaturas y mañana mismo, por tanto, se realizaría la votación, ¿no? Sí, puesto que en la misma asamblea el orden del día que vamos a tener es el estado de la agrupación en primer lugar. El segundo punto en el orden del día se va a hablar un poco del estado de cuenta, de cómo ha resultado todo el tema de la venta de lotería, los ingresos que ha tenido la agrupación. Y en el tercer punto, pues lo que se va a hacer es poner las distintas candidaturas que haya y allí mismo pues se repartirán lo que son unas papeletitas o digamos unas papeletitas o una hoja, y allí se procederá con una urnita a votar. Finalmente hará ruegos y preguntas, y una vez que acabe ruegos y preguntas se procederá pues a hacer allí mismo in situ pues el recuento del resultado y a firmar las actas y proclamar lo que va a ser la persona que durante el próximo año pues va a tener pues el honor de dirigir que es el futuro más inmediato de la agrupación parroquial de Nuestra Madre Jesucristo y María Santísima de la Esperanza de Ubrique. No sé si contáis con algún tipo de quórum o número concreto de personas que tienen que asistir a esa asamblea, Cabildo General Extraordinario, para que sea válido o no, o dentro esto, de... Creo que las agrupaciones parroquiales, creo que lo que son las normas diocesanas, no exigen un quórum, un quórum. En las hermandades sí tengo entendido que en las hermandades tiene que haber un porcentaje mínimo. En las agrupaciones parroquiales no sabría yo decírtelo exactamente. Pero vamos, como evidentemente mañana por la noche en este cabildo general estar párroco y estar director espiritual, pues nos iremos rigiendo a lo que es la normativa diocesana y a lo que ellos mismos nos vayan dictaminando y nos vayan ordenando en cada momento. En cualquier caso, bueno, pues hacéis un llamamiento a la participación tanto hoy en esa festividad de la expectación que hemos comentado, como mañana en lo que es el cabildo general extraordinario. Sí, un llamamiento a participar y a que todos los hermanos del pueblo de Ubrique y hermanos que también tenemos de zonas más lejanas, que bueno, estas personas es un poco más complicado, pero sobre todo a todos los hermanos que tenemos de aquí, del pueblo de Ubrique y próximos a Ubrique, pues no solo participen de las jornadas de hoy, de este besamano, del rezo del Ángelus y de la función de Nuestra Señora de la Esperanza, sino que mañana también participen de lo que es el propio Cabildo General de Hermanos, que es muy, muy, muy importante para lo que es el futuro inmediato de la propia agrupación. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí. Sebastián, no sé si algún apunte más que se nos haya quedado. De momento, yo creo que eso, agradecer a todo el pueblo de Ubrique, a todas las personas que han colaborado con nosotros estos días, tanto visitando el Belén parroquial, puesto que es algo bastante importante, puesto que también se está haciendo con el fin de ayudar el proyecto que desde la parroquia hay para subsanar lo que son las puertas de la parroquia. Es muchísima gente la que ha pasado por allí, nuestro agradecimiento, así como todas las personas que han comprado toda la lotería de Navidad de la agrupación parroquial, puesto que ya no tenemos lotería de Navidad, se ha agotado. Y también pues con las mismas, que ahora hemos tocado el tema de la lotería, pues invitar también a nuestros hermanos y a la gente que nos está escuchando que de la parroquia, del número de parroquial del 16.071, aún queda lotería en venta, y ya que de la lotería nuestra, de nuestro Padre Jesús Cautivo, no queda, pues que tenemos también lotería de la parroquia y que vaya sea que toque y nos quedemos con la gana de que nos llevamos el décimo, nos llevamos el número. Agradecer a todas las personas que han comprado lotería de la agrupación e invitarles que todavía queda alguna lotería de la parroquia que se está vendiendo ahí en el Belén solidario que han montado los belenistas en la parroquia, y nada más. Simplemente agradecimiento, puesto que para cualquier llamamiento, para cualquier cosa que siempre hacemos, pues tanto nuestros hermanos como el pueblo de Ubrique siempre está con nosotros y digamos que a la altura de lo que nuestros titulares, nuestro Padre Jesús Cautivo y Nuestra Señora de la Esperanza, pues merecen. Además, no sé si desde el Cautivo se colabora en otra serie también de iniciativas solidarias. Por ejemplo, la campaña Ningún Niño Sin Juguetes, ¿no? Con sí, algún también se colabora con la campaña de Ningún Niño Sin Juguetes, una campaña donde todas las personas que tengan un juguete que no esté en mal estado, no sea bélico ni sexista, pues lo entregan en lo que es la tapería del Hotel Ocurri y allí pues estos juguetes los van a embalar y los van a preparar para el día de 6 de enero, el día de la Epifanía, el día de Reyes Magos, por la mañana, a las 12 de la mañana, con colaboración de Asuntos Sociales y una serie de personas que han buscado junto al personal que está trabajando allí en la tapería, pues van a hacer una especie de fiesta de entrega de juguetes a estos niños que los necesitan. Y en este momento también pues estamos colaborando en la campaña de recogida de tapones, lo que es el tapón solidario. Tenemos distintos puntos en Ubrique y próximamente se van a poner unos contenedores para que todas aquellas personas que tengan tapones de plástico los vayan depositando y se vayan entregando pues a personas que lo precisen. Ahora en las últimas kilos de tapones que se recogieron pues se donaron para Marina Reguera y posteriormente pues conforme vayan habiendo distintas necesidades pues se van a ir entregando lo que son tapones para todas aquellas personas que así lo demanden. De momento nada más, Juan Carlos. Ya pues, conforme vaya saltando más cosas de actualidad y más cosas, pues os iremos comentando. Pues apuntes también solidarios a destacar por parte del Cautivo, esa recogida de tapones de un lado y de otra parte, bueno, pues como decíamos, la recogida de juguetes junto a la tapería y Craimper en esa campaña de recogida de juguetes, campaña Ningún Niño Sin Juguetes, muy importante también. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo especialmente a Sebastián Casillas que nos haya acompañado en una jornada más para, bueno, siempre que se lo pedimos, ¿no? Para informarnos sobre novedades en torno a la agrupación parroquial, sobre todo además porque durante estos minutos tenemos que hacer que desatienda su negocio, su actividad laboral. Así que Sebastián, te dejamos ya y como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues gracias a ustedes, Juan Carlos, y como siempre, pues agradecer la oportunidad que siempre desde los micrófonos de Radio Ubrique pues nos brindáis para informar no solo a nuestros hermanos, sino a todo el pueblo de Ubrique de la actividad que la agrupación parroquial pues día a día va teniendo y como poco a poco pues con el esfuerzo de todo el pueblo de Ubrique, de todos nuestros hermanos, de la gente que está trabajando en la Junta de Gobierno, etcétera, etcétera, pues nos vamos consolidando y con el deseo de que en el tiempo ya más breve posible, pues pronto podamos tener, digamos, cumplido ese sueño que tenemos no solo la gente que somos integrantes de la agrupación, sino lo que creo yo que es todo el pueblo de Ubrique en general, que pronto seamos nombrados hermandad y nos convirtamos en lo que es la tercera hermandad de Ubrique. ¿Será en el 2014? Esperemos. Lo dejamos ahí porque sería otro tema para entrar y bueno, pues pero lo dejaremos en manos de nuestros titulares que ellos son los que a los que le pedimos y a los que le rogamos a diario para que esto pronto se pueda hacer realidad. Bueno, pues lo dicho, nos vamos a quedar aquí. Sebastián Casillas, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes, Juan Carlos.